vamos a contarles y recordarles que estamos en el mes del orgullo, ¿sí? Y justamente este sábado es el día en donde está, ¿no?, la marcha del orgullo LGBTQ+. Con distintas actividades que van a comenzar desde la mañana y se van a extender por toda la jornada con la marcha, ¿no?, por el Día del Orgullo. Lo que buscamos hoy es, ya que es el mes también de reflexión, de lucha, de reflexionar sobre los derechos ganados, sobre los que faltan, vamos a hablar con Ángeles Zúñiga. Ella es activista transfeminista y referente del colectivo Travesti Trans de La Pampa. Y también tiene toda una historia, ¿no? Y vamos a hablar con ella también para reflexionar juntos sobre el Día del Orgullo. Hola, Ángeles, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. Hola, ¿cómo andás, Paula? Muchas gracias por invitarme a todos. Bueno, ¿venís del trabajo recién o no? ¿Recién salidita? Sí, recién llego. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el ahí trabajar en la dirección de vialidad, el saber, ¿no?, que también estás haciendo un poco de historia con esto? ¿Cómo es? Y creo que, mira, algo muy normal, ¿no? Algo que uno siempre quiso, se lo buscó y qué sé yo. Lo que veo es que se les terminan los prejuicios a las personas. ¿Me entendés? Es como que dicen, la verdad que estuve discriminando tanto tiempo a gente que ni conocía y se pierden de seres humanos. Realmente. Y también, Ángeles, es un poco ver reflejado, ¿no?, lo que se dice, lo que establece la ley, ¿no? Hace un ratito estuvimos hablando con una referente también de un sindicato, y lo importante que es, ¿no?, decirlo, ponerlo en tema, pero también que se lleve a cabo, ¿no? Digo, en este caso vos, ocupar un lugar, en este caso en esta dirección. Por supuesto, sí, igual tengo que decir que también llego a vialidad por el pedido de un sindicato, y creo que es muy importante que todos los sindicatos, los sindicalismos y los gremialistas exijan el cupo laboral trans para personas trans y travestis, porque es importante, transformamos las estructuras, ¿me entendés? Totalmente. Ángeles, llega otro día más en donde, bueno, ya ahora ya no se festeja, no se celebra, no se conmemora solamente la marcha del orgullo el sábado, el día del orgullo, sino ahora es el mes del orgullo, ¿no? Y uno se pone a pensar, se ganaron muchos derechos, pero falta todavía, ¿no? ¿Qué es lo que considerás que todavía falta para seguir sumando, ¿no?, en este reconocimiento? Mira, considerar de lo que falta, creo que falta mucha educación sexual integral en la sociedad, en todos los ámbitos de la educación, creo, tanto en inicial y en primaria y en secundaria, creo. Es muy importante eso, porque eso ayuda a que conozcan que existen otras vidas, ¿no? Existen otras formas también de vivir la sexualidad, ¿no? Y que no es única, que es la heterosexual, ¿no? Sino que hay muchas formas diversas, porque hay muchos niños y niñas y adolescentes con preguntas, con miles de preguntas en su cabeza, pero es tan represivo el sistema con cualquier ser o sujeto que siente diferente, y qué decirte con los que nos atrevemos a corrernos la heteronormatividad obligatoria, ¿no? Y que también, ¿no, Ángeles? Es un poco lo que vos decís, ¿no? De que todos, todas, todes nos comprometamos, ¿no? Desde distintas instituciones, desde distintos sectores, y también lo pienso, ¿no? Desde la calle, ¿no? De luchar y colectivamente por los derechos de todas y de todos. Contanos un poco cuáles van a ser las actividades para mañana. Bueno, las actividades para mañana empiezan con una charla, una conferencia virtual que la da Marlene Wyatt, una activista travesti que escribió el libro Travesti, una teoría teoría bastante buena y la charla se llama Introducción a las Interseccionalidades. Eso está a las 11 de la mañana en el CIPREM, ahí arrancamos, después en la plaza hacen un picnic, ¿no? Y también va a haber feria, así que la gente que tenga cositas para vender, que vayan y lleven sus mantitas. Y después continuamos con los talleres, ahí nomás, en simultáneo a las 3 de la tarde, empezamos con el taller ¿Qué educación sexual te gustaría haber tenido? Después sigue diversidades y neurodivergencias, adolescencias sentipensantes y corporalidades libres. Y por último, murga diversa. Van a enseñar murga, unos pasitos y toda la diversidad que hay en la murga. Ahí se cierra y empezamos con la ornamentación de la plaza y de los carros alegóricos que van a estar ahí en la plaza. Así que los invitamos a que nos ayuden también a ornamentar. Después continuamos con el programa, que sale la marcha ya a las 7 de la noche rumbo al centro cívico. Pegamos la vuelta hasta la plaza y seguimos con las actividades. Hay un programa de artistas, son 9 artistas que no los tengo acá, pero eso es en la plaza. Junto con, antes de eso está la lectura del documento y después, bueno, los artistas y a divertirse, porque es un día para estar felices, alegres y sentirnos orgullosos, ¿no? De ser. Ángeles, hablaban ahí, veía que dentro de los temas de lo que se va a abordar, además de la pedido, ¿no?, de la educación sexual integral, el tema de la neurodivergencia y de las adolescencias sentipensantes. Contame un poco de esto. Mira, diversidades y neurodivergencias creo que es algo nuevo que trajo una compañera que se llama Cecilia, y creo que a raíz también de la problemática, ¿no?, que pasa que tienen las personas que son neurodivergentes, que no son neurotípicas. La verdad, no entiendo mucho, pero estamos ahí empapándonos, así que hay que ir todos ahí a aprender. Y quizás, bueno, también la parte esta de lo sentipensante, creo que no tiene que ir por el lado de que, bueno, todos y todas como personas, justamente, ¿no?, sentimos y pensamos de determinada manera, y eso no estaría mal tampoco, ¿no? No, para nada, obvio, por supuesto. Y que creo que también tiene que ver un poco con lo que vos decías, Ángeles, al principio, en este caso, bueno, de ocupar un espacio en determinado lugar de trabajo, ¿no? Digo, porque al fin y al cabo todos, todas somos personas y tenemos un lugar en esta sociedad. Por supuesto, sí, por supuesto. Pienso lo mismo. Ángeles, bueno, nos vamos a encontrar mañana, ¿a partir de qué hora? Mañana nos encontramos a partir de las 11 en el CIPREM y después continuamos en la plaza y ahí estamos. Te mandamos un abrazo grande, Ángeles. Muchísimas gracias. Dale, no, a ustedes.